Y sí, en el verano hace calor, y más que nada en la ciudad. Qué calor en la ciudad, qué calor, qué calor. Es imposible de aguantar, qué calor, qué calor. La ropa llega a molestar, qué calor, qué calor. Qué lindo debe estar el mar, qué calor, qué calor. Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar, qué calor, qué calor. Qué calor en la ciudad, qué calor, qué calor. No quiere soplar, qué calor, qué calor. Las calles llegan a quemar, qué calor, qué calor. Un lugar fresco para estar, qué calor, qué calor. Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar, qué calor, qué calor. En verano hace mucho calor en la ciudad. Nos lo dice Palito Ortega en un tema de Palito Ortega. Qué calor en la ciudad, qué calor, qué calor. Es imposible de aguantar, qué calor, qué calor. La ropa llega a molestar, qué calor, qué calor. Qué lindo debe estar el mar, qué calor. Caminar, qué calor, qué calor. Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar. Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar. Hoy vamos a hablar acerca de los motivos que hacen que en la ciudad haga más calor que en el campo. ¿Por qué en la ciudad muchas veces cuando llega el verano las temperaturas se vuelven insoportables? Sobre todo en el centro, ¿no? Bueno, pues esto viene por varias explicaciones, las cuales son muy sencillas. En primer lugar, la explicación de que somos millones de personas. Teniendo en cuenta toda la energía que desprendemos a través de la transpiración y de la sudoración, pues esto eleva la temperatura un grado o dos grados centígrados. Aparte de esto, hay que sumar la altura de los grandes edificios y la poca capacidad para que el viento, digamos, para que el viento se mueva y se desplace a través de estos grandes bloques. Por otra parte, los edificios, en vez de tener un color claro para, digamos, reflejar los rayos del sol, para devolver los rayos del sol, pues muchos edificios están construidos en color negro o en colores más oscuros, lo cual implica que esa ciudad pues atrae más el calor, o esa región de la ciudad atrae más el calor. Aparte de eso, hay que sumar el uso de aparatos de aire acondicionado, lo cual eleva también alrededor de un grado centígrado la temperatura. Con lo cual, si sumamos todos estos factores, nos damos cuenta de que en realidad las grandes temperaturas que soportamos en verano se deben a principalmente factores humanos. Si nosotros pintáramos todos los edificios de un color blanco o de colores claritos y no utilizáramos el aire acondicionado, la temperatura de las ciudades en verano sería muy agradable. Tan sencillo como eso. En los bosques obviamente no existe este problema porque digamos que la disposición de los árboles crea corrientes de aire, digamos que los bosques son capaces de evaporar todo el calor. Pero las ciudades no. Las ciudades, los materiales que se utilizan para la construcción, absorben muy bien el calor y no lo reflejan. Por lo tanto, básicamente habría que rediseñar las ciudades, las principales ciudades habría que rediseñarlas, cosa que no se va a hacer, lógicamente, rediseñarlas para que tengan un color y unos materiales que, digamos, devuelvan los rayos del sol y no los absorban como está sucediendo a día de hoy. Por supuesto, el problema de la sobrepoblación también se puede solucionar. Simplemente se solucionaría si las personas utilizaran todo el espacio habitable de su país en lugar de un solo punto, ¿no? Como a día de hoy se hace. Por ejemplo, en mi caso, en el caso de España, pues hay enormes extensiones de tierras, de territorios que están completamente despoblados, miles de pueblos abandonados, y todo el mundo concentrado en un único punto. Lo cual hace que esas millones de personas, esas 3, 4, 5 millones de personas que están por aquí, por Madrid, generen un calor en verano inaguantable. Y no nos olvidemos tampoco del pavimento oscuro y caliente. Summer's almost gone. Summer's almost gone. Almost gone. Yeah, it's almost gone. Where will we be when the summer's gone? Morning found us calmly unaware. Noon burned gold into our hair. At night we swam the laughing sea. When summer The Doors and Summer's Almost Gone. español. ese fruto prendió mi deseo. Esa flor me traspasó sin ver. Vieja estrella del amanecer, no me dejes, no te pierdas. Y si encuentro mi destino por tu luz, entonces verás que en mi alma lentamente va a crecer tu otro Emilio del Guercio, que supo vivir en España, nos interpreta Verano Español. Del mar del poeta Antonio Machado, Noche de Verano. Es una hermosa noche de verano. Tienen las altas casas abiertos los balcones del viejo pueblo a la anchurosa plaza. En el amplio rectángulo desierto, bancos de piedra, epónimos y acacias simétricos dibujan sus negras sombras en la arena blanca. En el cénit, la luna y en la torre, la esfera del reloj iluminada. Yo en este viejo pueblo paseando solo, como un fantasma. Summer love is like a fruit on a vine. Sunshine keeps it hot all the time. Summer love, oh yeah. I met her heart, she met mine. We kissed, love so fine. On a bright summer's day, love is in the house to stay. Summer love is like a fruit on the vine. It hot all the time. Summer love, alright. My temperature is rising, baby, won't you stay? One touch, I love your way. I wanna love you every night and day. Inner Circle en Summer Love, Amor de Verano. Your mom you're gonna rise up a singing. You're gonna spread your wings and away. Y nos vamos a la pausa con el tema de Gershwin, Summertime, tiempo de verano, a cargo de Annie Lennox. Y ya volveremos con más tiempo de verano. Summertime.